Y por eso, optimismo y confianza. Exactamente en 2 semanas más comenzamos a hacer el recuento de votos. Por lo tanto, yo les pido que trabajen arduamente. Hay mucha gente que quiere votar en blanco. Hay muchos que quieren anular su voto. Ya sabemos qué eso significa. A votar, a comprometerse con un lápiz y un papel a marcar el destino de Chile. Con un lápiz y un papel, marcar el mundo progresista y democrático de Chile, que quiere vivir en un país mejor, que quiere vivir en un país con más justicia social, con más crecimiento y con más desarrollo.